lado, de mis sentimientos, de mi cariño y de mi corazón. Contigo ya son dos las que han dejado que me ilusionaran, pero eso se acabó. Ya no volveré a creer en nadie, ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nada. Ilusionarme.